Protocol. Venga pues, que llega el momento bueno del día o de la tarde o de cuando nos estés escuchando. Aquí como siempre con Rox Arosa, el control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y con tu amigo vecino Santi, pequeño Tanasco, dispuesto a soltar unos cuantos alaridos. Están diciendo los aceros, vive aquí y ahora y déjate llevar, porque está arrancando el episodio 1105 de Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo y directo que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid, para todo el planeta a través de internet por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También en directo en tu recto, en FM, Vitoria-Gasteiz y alrededores, Norte Radio 92.2 de tu dial. En diferido, en un montonazo más de emisoras, FM, estatales e internacionales y alguna que otra plataforma online. Y más todavía a través del podcast a la hora que a ti te dé la gana. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Venga, más fuego ahí, más fuego. Este fue el primer adelanto adelantadísimo, tan adelantado que hasta formó parte de un doble sencillo a lo que es ya el décimo trabajo de estudio de los Bajo Aragoneses Acero, Tras la Madrugada. Que además nos van a estar acompañando con más temas de su repertorio durante la primera parte del programa y que van a tener mucho protagonismo, porque hoy vamos a volver a hablar del Trincheras. Tenemos un Fucking Master muy especial con Alfredo Piedrafita en directo aquí charlando con nosotros y contigo también, que estás a la escucha. Madurar no es claudicar, es aprender a caminar, es ensayar y errar hasta por fin acertar. Yo de los ríos sociales, que más bien a mí me padecen aguas fecales, infectadas, no potables. Voy por caminos impracticables, buscando paisajes que sean habitables. Sí, buscando paisajes recordables. salto mata. Rock.com. Ya sabes, ahí en Gaza, en Palestina. Porque lo sabes, por más que se empeñen los medios en no llamarlo así. Los medios, los gobiernos, las instituciones. Pero como tú y yo lo sabemos, pues con eso ya basta y lo nombramos como, pues por su nombre. ¿Tenemos cositas que contarte? Pues claro que sí, si no apagáis, vámonos, claro. Ratones colorados. Espera, vamos a dedicarle el programa a la gente. Rosa, que tiene ganas de charrar ya. Ya, venga, has dicho empecemos, pues venga, a empezar. Dedicado a ti que nos estás escuchando, tanto a Roxa que tiene tantas ganas de que nos escuches, como a mí, ahora mismo, en este preciso instante, donde sea que estés. En directo, en diferido, en podcast. Decir que nos están llegando ya hace un rato, saludos Zaragoza Style, de nuestro Ternasco Fibra Master Arturo. Aupai. Y como cada día, dedicarle el episodio correspondiente pues a dos de nuestras y de nuestros fans en redes sociales. Este episodio 1105, Absténgase de la rima fácil, de Pequeño Ternasco, dedicado para Sonia Tapia y Melchor Fernández. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternasco! A Gaspar y a Baltasar ya se lo dedicaremos el Día de Reyes el año que viene, venga. ¿Cómo puedes tú? Es que además, claro, siendo la primera noticia de los ratones colorados, no me extraña que Rosa no pudiera resistirse, venga. Y ratoncicos. Ratones colorados, cambio en cartel, cantos de Nur. Ese festival y concierto en favor para enviar ayuda urgente a la Franja de Gaza que se va a desarrollar el próximo día 8 de mayo en Málaga. Una iniciativa absolutamente particular, apoyada, eso sí, un poquito por la Cruz Roja. Pero vamos, todo el esfuerzo hecho desde una promotora, que es la que se ha encargado de conseguir el sitio y de conseguir que vayan todas las bandas que van, entre ellas los Ratones Colorados. Como cabeza de cartel estaban hasta el momento los Celtas Cortos. Y se han unido a la causa, pues una banda que no suele faltar en estas cosas, como son los Sevillanos Reincidentes. Bien, como te digo, se celebrará este festival en Málaga, este Cantos de Nur, en el Auditorio de Málaga, el próximo 8 de mayo, a partir de las, a ver si encuentro la hora aquí entre tanta gaita, a partir de las 3 de la tarde. Bueno, aquí veo más de 30 artistas, veo por aquí. Así que entendemos que durará hasta altas horas de la madrugada. Te vamos a dejar enlace para que puedas hacerte con esas entradas anticipadas al precio de 25 euritos. Como te digo, este festival Cantos de Nur, Ratones Colorados, Celtas Cortos y Residentes, entre otras muchas bandas. A ver, que he dicho 30, pero puede ser 25 o puede ser más de 3 decenas, porque como todo lo que calculo me sale como a los ratones colorados. Este todo lo que calculo, corte número 6, corte que cierra el nuevo EP Inopia 2 del power trio ratonil madrileño. Fue el tema elegido como single adelanto a ese último trabajo que sonará en toda su extensión en este Cantos de Nur que se celebrará en Málaga el 8 de mayo en favor y para mandar ayuda urgente a la franja de Gaza, donde está habiendo un genocidio. Sea los chaperos que no me tengo pie, una linterna me deslumbró, los maderos quemaron. Y los del Viñarroca ahí lanzando nuevos vídeos a ver si consiguen que vaya la gente. Hoy han puesto hasta, han utilizado en un vídeo hasta la voz de Pepe Mújica, del fallecido Pepe Mújica. O sea, es que ya es. La resaca que me mata al verme el temporal. Me levanto en la trena, la vuelto a cagar. Me casé con la mañana, me he casado con el alcohol. Estudié una carrera para ser un bebedor. Unas botellas en el rincón. Ya tengo el mono, es una visión. Todo lo que yo calculo y todo me sale como el culo. Todo lo que yo calculo, oh. Todo lo que yo calculo. De mierda, ¿qué me has hecho hacer? ¿Para que me perjuraste para siempre tu querer? Un madero y un pescozón en volandas a prisión. Todo lo que yo calculo, todo me sale como el culo. Todo lo que yo calculo, oh. Todo lo que yo calculo, esto me sale, dale, dale. Todo lo que yo calculo. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. Con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, el concierto que te acabamos de comentar es para el 8 de mayo, pero tenemos conciertos para que recomendarte para este fin de semana, aunque entre lunes y martes te hemos dado unas cuantas opciones, todavía tenemos alguna más. Roxa Rosae. Sí, el sábado en Mollerussa. Pues sí, la gira más oscura de los bajo aragoneses, ese Dark Tour de los Six, recala este sábado en el local de la Asociación Cultural El Padrinot de Mollerussa, Lérida, Lleida. Una tarde-noche de pura caña con el thrash metal de los Fury Helium y el grupo, el groove metal brutico que te cagas que pa' qué de los Six. De gratis. Como te digo, en la Asociación Cultural Padre Rock de Mollerussa, este sábado 21 de marzo a partir de las 6:30 de la tarde. Una excelente oportunidad de volver a ver por tierras catalanas a los de La Codoñera, Valdealgorfa, ¿cómo es el otro pueblo? Valderrobres. Me lo ha dicho, de gratis. Si te dicen que para este concierto hay que pagar, que sepas que mienten. Porque esta Asociación Cultural Padre Rock se le ocurra tan de puta madre que te lleva buenos conciertos hasta su pueblo y no te cobran. Miente en corte número 4 de Hacia Ti, el segundo álbum de los Six. Tiene un principio y final, cuando todo termina. Date por jodido si no entiendes que la vida es toda una mentira. Más fácil echar a correr y hacerle frente a las situaciones que echan por tierra a tus convicciones, que hacerle frente a esos cabrones que echan por tierra a tus ilusiones. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Me estoy fijando, Rosa Rosa, que para quien nos esté escuchando en este momento, no lo sé, pero desde luego el programa parece que te lo haya puesto pensado para ti, ¿eh? A mí, desde luego, mis grupos, a los ratones. A cero ratones, sí, pues espérate, ¿quién viene ahora? Espera. Ya. Sueño despierto en el frío. Porque además hacía unos días que no sabíamos de ellos, había visto yo algo por redes, me había parecido ver una máscara nueva. Hijo de la rueda. Habían tenido problemas con la organización de un concierto, les pregunté que cuándo iba a ser, que todavía estaban en ello, pero que iban a estrenar nuevo videoclip. En un momento. Y son otra de las bandas favoritas de Rosa, de Rosa Rosae, sobre todo porque ya verás en qué sección los vamos a escuchar. Disco de la semana en mi coche. Porque lo estamos llevando a tometer en el coche de Rosa. ¿Cuál disco? El 144 de los enmascarados metaleros de la ciudad condal, Decta. Si lo tienes a bien, póntelos tú también a todo el volumen en el coche esta semanica, en la siguiente y a la otra. Estamos escuchando el corte número 8, extraído de ese reciente y último, bueno, reciente, de ese último disco de los de Barcelona, Decta. Esto se titula Perception. ¡Viva el vino! ¿No te vas a emborrachar? Me emborracho mejor. ¿Vas a tocar? www.radiorock.com. Serán clásicos. El día menos pensado. Pues cualquiera de los temas, o cualquiera no, todos los temas de Donde Nadie Puede Oírte, el último álbum hasta la fecha de los rockeros de Leganés, Al Otro Lado. Que están enfrascados y bien enfrascados en el estudio, preparando y grabando y produciendo el material que hará que este Donde Nadie Pueda Oírte sea su penúltimo disco. No creas tú que no me he dado cuenta. Volvemos a disfrutar la sección Serán Clásicos de los Al Otro Lado, concretamente el corte número 2 de ese trabajo, una canción titulada Imagínate a ti. Las tonterías que te rondan la cabeza, has de admitir que a mí no, porque si la voz de la radio te enamora, mejor no te acerques por la emisora. Una fosa a tus pies, pero es que tú siempre andas a hurtadillas, hablando mal, burlándote de los demás. Coexistimos junto a ti. Es un error que te creas tú mejor. Cuanto más odies a los demás, más solo vas a estar. Las heridas que hay dentro de ti no cicatrizarán. Todo lo que ahora pueda reír, luego lo llorarás. Vienes aquí fingiendo ser mi las ideas. canta es ni más ni menos que Alfredo Piedrafita. Pero la canción no es de él. Bien es sabido que Alfredo Piedrafita tú lo llamas para colaborar y él siempre va. Pero lo solía hacer con la guitarra. En esta ocasión no creo que es la primera colaboración que hace a la voz con otra banda, creo, ¿eh? Hacía mucho que no lo teníamos por aquí. Bueno, hacía mucho, he estado pegando un repaso antes. Hacía casi 700 programas que no lo teníamos en directo a nuestro amigo Alfredo Piedrafita. Que sí que ha ido sonando por aquí, conforme ha ido sacando cositas, obviamente. Pero en directo, ya te digo, hace casi 700 programas que no lo teníamos. Hasta le hemos tenido que explicar que ahora lo hacemos diferente. Puedo ver el brillo de... El caso es que va a estar el próximo día 28 de marzo, el último sábado de este mes de marzo, en el Trinchera Rock junto con Los Acero. Esta canción es Quemar por ti, de Los Acero, del último disco. Y yo me dejaría quemar, quemar por... En el Trinchera Rock, este festival turolense que se desarrolla cada inicio de la primavera en Sarrión, Teruel. Y en el que también van a estar otra banda turolense de las tochas como son los Efe. Aparte de un par de bandas más que ahora te nombraré cuando vea el cartel porque no me acuerdo el nombre. Y claro, pues aprovechando que va a estar ahí también Alfredo Piedrafita, pues hemos dicho, joder, qué excusa más buena para llamarlo y tenerlo por aquí otra vez. Tenerlo por aquí nuevamente. Escuchamos, terminamos de escuchar este Quemar por ti y ahora hablamos con Alfredo. Y yo me dejaría quemar, quemar por ti, por ti, por ti. Aparte de ese concierto, es que va a tener un montón de fechas más, porque está teniendo muchas fechas. Yo no sé, vi el otro día un cartel, un primer adelanto de fechas, y no sé si había 30 y pico, 40 y pico, una barbaridad de fechas en esa gira que ha iniciado a raíz de ese disco que ha sacado titulado El Mejor de Tus Días, en el que hay un montón de canciones de su banda de siempre, de Barricada, revisitadas y regrabadas. Alfredo, muy buenas, ¿qué tal? Hey, muy buenas, ¿qué tal? Que no sabía yo que tenías aparaticos nuevos, sí, ya y sí, todo. Sí, ah, sí. Que es que eso estáis ya a la última, no, vamos. A la última no, nos hemos fijado los guitarristas. Ah, vale, sí, vale. Sí. Es un aparatico que sirve pues para conectar la guitarra a cualquier lado. Claro, bueno, pues eso es bueno, eso siempre es bueno llevarlo, eso hay que llevarlo encima, todo el día. Y claro, si eres guitarrista sobre todo, pero es que resulta que para los de la radio también nos vale, para estos menesteres telefónicos. Bueno, nunca se sabe cuándo va a haber que enchufar la guitarra, ¿eh? O sea, por si acaso llevarlo en el bolsillo siempre, la guitarra o el aparatico, la radio, lo claro, que sea. Claro que sí, tú eres guitarrista, llévate el cacharro ese que siempre va a haber un ordenador a mano y eso te lo amplifica ya, como si tuvieras un ampli. Ah, qué bueno, claro, bueno, es el objetivo de este aparatillo, realmente. Es que lo tengo ahora al revés y no lo quiero toquetear mucho, no se vaya a ser que eso no joda la conexión. No toques por si acaso. No, pero, no. Ya te diré luego el nombre para que te lo pilles. Que además no es muy caro. Yo hace mucho tiempo que le digo a todo el mundo y me viene alguno y me dice, mira, prueba esta guitarra nueva y tal, que no, digo, no quiero probar nada nuevo. No quiero probar nada nuevo porque seguro que me gusta. Entonces, tengo de todo ya, no quiero probar nada nuevo que luego me vuelvo loco. Bueno. Ya te digo, no, pero para lo que has dicho tú de llevarlo siempre, esto es que se puede llevar en el bolsillo y ni te enteras. Bueno, una maravilla. Bien. Bueno, El Mejor de Tus Días es el disco que ha sido, además fuiste como colgando los temas poco a poco. Bueno, ahora no lo cuentas tú, a mí me da la sensación que empezaste a regrabar temas de Barricada y como veías que funcionaban, pues venga, pues vamos a hacer disco, fue así. Sí, fue así, exactamente así, vamos. De hecho, yo lo único que tenía era una canción, Vieja Satisfacción, pero dándome vueltas en la cabeza. No sé por qué coño además me vino esa canción y llevaba 3 días con ella en la cabeza dando vueltas. Y bueno, pues no sé, le dije ahí que oye, vamos a grabarla, a ver qué, porque cada vez que la oía, en mi cabeza nada más, por supuesto, se me ocurría un arreglo nuevo o algo que le habría hecho entonces, pero que no pude, pues porque claro, éramos 4 ahí metiendo arreglos y haciendo cosas y no había sitio para todo, ¿no? Y sobre todo viendo eso, cómo sonaría con el sonido actual ahora de los estudios de grabación, ¿no? Y así empezó la historia. De ahí pasé a otra, sin tener ni pretensiones de sacar disco, ni de gira, ni nada. Pero bueno, he visto que las cosas han ido funcionando, que a la gente le gustaba, y especialmente que a mí me gustaba, que estaba muy, muy entretenido y muy divertido haciendo eso y muy relajado. Entonces dije, bueno, pues venga. Y ya ves, y ahora ya presentando disco, gira y todo el pecado. ¿A la gira también la habéis titulado así, El Mejor de Tus Días? Es que eso no me ha quedado muy claro. ¿Cómo? Sí, la gira tiene un añadido, se llama El Mejor de Tus Días, Siempre Barricado. Vale, eso era lo que me confundía a mí, no sabía si era una cosa, la otra o las dos. Claro, las dos, vale, es todo, vale. Todo junto, porque bueno, además yo tengo muy claro, siempre lo digo además, que cuando me preguntan cuál ha sido el mejor de mis días, yo siempre digo que el mejor de mis días está por llegar, seguramente. Sí, seguramente también estará el peor de mis días, también entre todos, ¿no? Pero bueno, yo eso ya intento no verlo. Es lo que tienen los días ya para hacer cada uno. Eso es. Pero bueno, pues es, yo creo que siempre... Todo es con ilusión, pero hay días que se tuercen. Pues bueno, pues vamos a... Bastantes. Pero al bueno, final... hay que pelear, ya sabemos lo que hay. Entonces, pues bueno. Hay que pelearlo, sí, y sí. Al final en la balanza lo pones. Y aunque hayan salido días más malos que buenos... Los mejores días siempre pesan más. Muchísimo más. A ti y a todo el mundo seguramente. Bueno, habrá alguien al que no, pero a mí también. Yo estoy contigo en que los mejores días son los que más peso cogen y los que más... Bueno, no sé, hay veces que igual te acuerdas más de las cosas malas, ¿no? Pero normalmente no, lo bueno es lo que hay que quedarse. Lo que queda, a ver, yo he ido mirando... A ver, no hemos dejado de seguir tu trayectoria, que ha habido también un parón ahí grande por ese problema quirúrgico de operación que tuviste y tal, que te ha tenido ahí un poco... De la sanidad, así está la sanidad eso. En este país, madre mía, casi 2 años para una operación en la mano, vamos, sí, no, pero no, bueno, no, así no, es, no, sí. No me cuentes. Ya. Que se deriva la entrevista hacia otros derroteros cagándose. No, que de eso no hablamos nada, que eso es hablar de eso hablan los viejos, y tú y yo somos jóvenes. Bueno, dos muchachillos. Sobre todo tú. Yo un poco más jovencillo, sí. Bastante más. Jovenzano, venga. Eso es, mira, pues con la tontada ya se me ha ido. Ah, sí, bueno, el paroncillo ese que has tenido, sí. Estos 2 años que comentabas. Pero bueno, que no dejamos, ni dejaste de hacer cosas tampoco. De hecho, la última vez que te tuvimos por aquí fue con aquello que hacías del canal de YouTube de los Monsters, ¿no? Las Monster Class. Las Monster Class, sí. Eso es. Sí. Luego sí que es, después de, que no sé si paro eso también por el tema de la operación mismo que te iba a parar o qué, pero bueno, luego ya empezaste a ir colgando esas canciones, nosotros hemos ido poniendo alguna de vez en cuando. Y bueno, la última que pusimos fue la de Písale, que encima me la pasas y me pensaba yo que ya estaba publicada y resulta que la estaba estrenando yo en exclusiva. Menos mal que me di cuenta. Total. Pero justo al ponerla digo, coño, pues sí. Bueno, una exclusiva de vez en cuando no viene mal, ¿eh? A ver, aquí no andamos escasos de exclusivas, pero lo que pues sí que andamos, es. Así que sí que andamos de escasos de sorpresas estas de no enterarnos que nos la están dando. Bueno, sin problema, ya sabes que, bueno. Pues ya hay confianza y yo encantado de estas cosas. Y bueno, lo que no sabía yo era lo de los 700 programas. Eso ha sido una exageración, ¿no? No es verdad. No, sí que es verdad. Sí, ah, 600, es verdad, sí. 670 y pico programas. O sea, detenerte en directo. Sí, detenerme ahí en directo. Date cuenta que también nosotros estamos haciendo 4 programas a la semana. O sea, claro, sí. No es lo mismo que un programa semanal. O sea, si fuese. Estáis ahí on fire totalmente. Claro, vamos, claro. Sí. Claro. Nosotros sacamos 150 programas al año de cualquier manera, ¿sabes? Bueno, es igual, que no pasen otros 700, ¿eh? No puede ser, tienes razón. Sí, sí. Aquí lo que diga el jefe. Sí, sí, amén. Amén. A menudo llueve, más que los 470 programas. Sobre todo aquí llueve. Allí, porque aquí en Sanper tiene que llover en el resto de la península. Bueno, tiene que haber inundaciones para que llueva aquí, que es lo que ha estado pasando últimamente en este invierno, ¿eh? Ha llovido mucho aquí, porque pues eso, así ha ido el resto de la península, de las comunidades autónomas, que todo ha salido inundaciones. Ahora, lo tendréis todo de bonito ahora, encima que es bonita ya la zona de por sí, ¿no? Ahora con estas lluvias y todo eso, está todo, vamos, sí, precioso. Sí. O sea, este año bueno, va a haber un verde espectacular, va a haber un verde espectacular por aquí. Claro, claro que sí. Por la zona del Bajo Aragón y del desierto de Calanda, bueno, y todo este... Y todo pues yo el día 28 lo voy a ver, o sea que, vamos... Sí, lo que, no sé si lo vas a ver mucho, porque por aquí no vas a pasar, porque tú vas a bajar directo por la autovía. Entonces esta zona queda un poco desplazado de la autovía, pero bueno, sí, que a ver, que precisamente la provincia de Teruel no es un vergel, ¿no? En absoluto. Y lo que atraviesa la autovía menos todavía, así que... Claro, no, lo de la autovía ya sabemos todos que sí, pero bueno, tiene su punto bonito, vamos, la provincia. Yo, pues bueno, las veces que me desvío y que voy por ahí, el último acústico este que estuvimos por ahí en el trinquete este, y vamos, en una zona preciosa, me pareció una zona espectacular. Sí, pero bonita, ¿no? Es que eso era, creo que era ya más parte de... Era Bajo Aragón, pero tocando ya con la comarca del Maestrazgo, a que esa zona es muy bonita, ciertamente. Es chula, ¿no? Está de Sarrión también, o sea, todo lo que son las pistas de esquí de Teruel están entre precisamente la capital y Sarrión, o sea, la distancia esa que hay entre Teruel, capital y Sarrión, está todo, es mucho monte por ahí, así que sí. Claro. Ya nos han avisado que además precisamente el Capi me dijo, cuidado por ahí que hace frío, Eso ya se sabe. Abrégate, que sí, primavera, hace frío, primavera, pero va a hacer frío. Y calor también, vamos, cuando hay calor, ¿no? Sí, ahora mismo hará fresco, a la noche hará fresco. Aquí temperaturas extremas y lo que dices tú, incluso en el mismo día, te está sofocando calor por la tarde y luego por la noche échate la manta porque si no te vas a constipar. Vale. Bueno, vamos a escuchar nuevamente este tema que ya estrenamos en su día, este Písale, que es el de los que has ido regrabando, es al primero que le habéis añadido o lo habéis acompañado de un videoclip. Ha sido el único, es que sí. Coméntanos, porque obviamente nosotros sí que sabemos quién es Iker, pero los otros dos componentes de la banda no tenemos conocimiento de quiénes son, así que aprovecha y presentarlos, porfa. Bueno, pues presento a la banda. Yo además tengo que decir una cosa, que después de cada concierto de los que llevamos en esta gira, todo el mundo se me acerca y me dice, joder, llevas una banda espectacular. Y para mí eso es un orgullo de la hostia, porque bueno, chavales, a la mía todo el mundo es chaval ya, ¿no? Sí. Pero... son una gente que han crecido con Barricada, han crecido con Barricada, han aprendido a tocar sus instrumentos con Barricada, han escuchado a Barricada desde pequeños, en el caso de Iker, aunque no quisiera. A ese no le quedaba más remedio que escuchar o taparse los oídos. Pero bueno, luego, pues aparte de Iker, como dices, está Javi Calvo, que es un bajista de Tudela, de aquí de Navarra, que bueno, pues toca en un grupo que se llama Redox también, que hacen un rollo así moderno muy muy guay, un rock cañerillo, ¿eh? Tocó en un grupo más, lo más conocido seguramente sería Las Gafas de Mike, un grupo de... Ah, sí, eso sí que sé quién son, sí. Pues sí. Ahí estuvo él también. Luego tenemos a Iñaki Bautista, que está también ha estado por varios grupos de aquí de Pamplona, ahora mismo está también alternando esto un poco con Bandoleros y Piratas. Y bueno, ha hecho, por ejemplo, pues la gira del 45 aniversario de Leño o esto que han hecho hace poco por todo el país. Pues bueno, él era batería ahí. Bueno, pues la verdad es que muy contento con la banda, pues porque lo tienen todo muy mascado. Fíjate que yo les dije, venga, pues vamos a miraros estos tres o cuatro temas y quedamos tal día y los ensayamos. Joder, ensayarlos. Si no les hacía falta, al día siguiente los tenían ya machacores. Ya no, si ya no lo sabemos directamente. O sea, dinos, bueno, cuál tocó, no hay que tocarnos de Barricada para no ensayar lo demás, que los demás ya los tendremos, ¿no? Eso es, sí. Pero muy bien, muy contento y bueno, la verdad es que me dan mucha seguridad, tienen muchísima energía que me contagia a mí también, ¿no? Y es lo que me hace falta, la energía, el buen rollo ese que se contagia, sí. Pues bueno, la primera muestra, este Písale renovado con la nueva banda de Alfredo Piedrafita. Pues aquí estamos hablando de este Trincheras Rock, la undécima edición de este festival turolense, de este festival de Sarrión que se va a celebrar este sábado 28 de marzo, 14 euros la anticipada, 18 en taquilla. En el artículo de hoy en el que va a estar incluido este episodio 1105 de Pequeño Tenasco en su versión podcast, encontrarás enlace a esa venta anticipada. Como te digo, el 28 de marzo, la undécima edición del Trinchera Rock, que se celebrará en el Trinquete, a cubierto, el Trinquete, lo que viene a ser el frontón del pueblo. Apertura de puertas a las 5 de la tarde. Si vives en Teruel Capital, que sepas que tienes autobús de ida y vuelta por 20 euritos. Y bueno, pues ahí estarán abriendo la gente de La Cochera. Luego actuará Nefe, luego actúa Nacero, luego actúa nuestro invitado de hoy, Alfredo Piedrafita. Y cerrarán la noche la gente de Los Indígenas. Y aquí estamos, pues lo dicho, hablando con Alfredo, que ya tiene ganas, ¿no? Aunque, bueno, tiene ganas de ir al Trincheras y al montonazo de fechas que están saliendo, porque han sido un montón, ¿no? Sí, de repente, yo fíjate que cuando les decía al grupo, ¿no? Les decía, bueno, pues el año que viene yo tampoco os puedo prometer muchas fechas. Si hacemos 10, contento, ¿no? Y ahora mismo, pues eso, pues tenemos 30 y tantas y siguen llamando, hoy siguen llamando de sitios y eso. Entonces, pues bueno, haremos las que podamos y las que podamos estar en condiciones. Yo soy consciente de que, bueno, pues tengo que estar, para salir a un escenario tengo que estar bien físicamente, ahora me encuentro bien físicamente, pero tengo que tener bien la voz, tengo que tener bien la mano, tengo que tener bien todo, ¿no? Y bueno, tampoco quiero abusar ni muchísimo menos, pero bueno, yo para mí un año perfecto sería hacer 40 fechas, pues sería... Pues macho, las 40 fechas las tenéis súper a tiro, vamos. Sí, sí, casi, ¿eh? O sea, dentro de poco. Como llamen mucho más, vas a tener que empezar a decir que no a cosas. Por eso, sí, bueno, ya he tenido que empezar a decir que no a cosas, pues fíjate. Porque, bueno, llamaban para fechas que ya teníamos pilladas y cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, de cara al 2027 ya les decía, digo, bueno, pues si este año no habéis corrido mucho, pero para el año que viene, si queréis, pues aquí estamos y. Si veis que os interesa, os apetece, eso. De todos modos, es que, a ver, a lo mejor hace 15 o 20 años, pues no es una cifra muy espectacular, pero para los tiempos que corren, o sea, 36 fechas, tampoco las hace cualquiera, ¿eh? Claro, no, a ver, que siempre con Barricada siempre somos un grupo que hemos tocado muchísimo, pero todo el mundo se pensaba que tocábamos no sé cuánto. Nosotros decíamos, a ver, lo ideal, a nosotros como grupo, lo ideal eran 50 fechas al año, no más, ¿eh? No más, porque si, bueno, pues necesitas algún fin de semana libre, pues para descansar un poco, ¿no? Relajarte y estar por ahí unos días en verano también para, pues bueno, pues para dedicar a la familia y, claro, y otras cosas, ¿no? Porque la vida no solamente es música, hay más cosas que además vienen muy bien pues para luego volver a retomar otra vez la historia de la música, ¿no? Entonces, para mí eso es lo mejor, es lo mejor. Yo estos grupos que veo que hacen 80, 90, 100 fechas en un año y tal, digo, madre de Dios, qué locura, vamos, ¿no? ¿Cuándo se van a gastar el dineral que están ganando? Sí, bueno, algunos sí, otros tampoco ganan tanto, pero no, bueno. Si haces 100 fechas, yo creo que a poco que cobres sí, 100 fechas... A poco, ¿no? Sí, pero el curro que es... Tú sabes el curro que es. No, lo sé perfectamente que he ido con una ruta. Por eso, sí. Y el gasto que hay ahora mismo, pues imagínate tú, con tal y como está el precio del gasoil, de la gasolina y todo eso, dices, hostias, hemos cerrado fechas por una pasta y dices, claro, ¿cómo le llamas ahora al promotor? Y le dices, oye, que con esta mierda de la puta guerra subido... Va a haber que meter una cláusula de transporte o algo así, ¿sabes? Fluctuación de los precios, sí. No, bueno, tendremos que pringar, como siempre, por los de siempre y ya está. Bueno, así es, sí. Bueno, oye, de momento aquí yo creo que lo que es este Trinchera Rock, creo que unos precios más que asequibles, o sea, unos precios de totalmente, putis, totalmente, de putísima madre, para lo que hay por ahí, me parece, vamos, un precio súper popular y, vamos, el que no vaya no tiene perdón, vamos, no tiene perdón. O le cae Sarrión muy mal, pero es que es lo que estamos hablando, es que Sarrión... Sí. Sobre todo, vale, la localidad es pequeña, poco conocida, lo que quieras, pero es que llegas por autopista. Pero pilla de paso, yo recuerdo yendo a Castellón siempre ver el cartel ese de Sarrión, ¿no? Ahí sí, al lado, sí. Entonces, claro, no. La comunicación es buena, entonces. Está muy bien señalizada la localidad en toda la autovía, la verdad es que sí. Claro, así claro, que por eso, es, sí, yo entiendo que, sí, bueno, si llevan 11 ediciones, la autovía ya estaba hecha hace 11 años, así que sí. Tuvieron muy buena vista. Y, pero vamos, que no les quita ni un ápice de esfuerzo porque es jodido llevar a un pueblo cualquier iniciativa cultural. Ya si es de rock, ni te cuento, que me lo digan. Es increíble lo de esta gente, lo mismo el Sarrión Rock, que mogollón de los festivales que vamos a tocar este año, como la gente del pueblo, los chavales del pueblo, se lo pelean cada año intentando pillar una subvención que cada año es más pequeña, pues sí. Si es que el que tiene suerte y la tiene, claro, y sacarlo adelante a base del esfuerzo pues de voluntarios y de gente que trabaja por eso, ¿no? Me parece la auténtica resistencia del rock de este país, es totalmente. Pues un poco siguiendo tu ejemplo, Alfredo, ¿eh? Tú también eres auténtica resistencia del rock de este país. También, yo tengo el culo ya muy pelado ya de esto. Yo, bueno, pues he vivido los momentos buenos del rock de este país, cuando se vendían discos y todo eso. Entonces, pues bueno, pues me siento muy orgulloso de eso y, pues bueno, pues he aprendido muchísimo de eso, pero también tengo claro que el que se mete en un grupo de rock no puede pretender estar toda la vida en la cresta de la ola, porque no es así. Entonces el que piense que va a ser así siempre se lo va a gastar todo en psicólogos seguramente, para superar, o en psiquiatras con un poco menos de suerte, pero sí. Pero bueno, hay que tener claro que es una carrera de larga distancia y bueno, pues unas veces estarás más arriba, otras más abajo, pero bueno, al final la línea tiene que estar por ahí, por el medio, y bueno, sobre todo pues hay que disfrutar de esto. Si encima puedes llegar a vivir de la música, como he tenido yo la suerte, pues ¿qué te voy a contar? De claro, la música y encima del rock, en este puto país. Exactamente. Ojo, es que eso es ya... Sois pocos los afortunados... Pocos. Y la sí. Verdad es que pues cada vez va habiendo menos, más que nada pues por, a ver, en muchos casos, y este año hemos tenido dos casos pues gordos, ¿no? Tal como ha sido Robe y Jorge Martínez de Ilegales, pero la mayoría sí. También es que cojones, es que los años, vale, estoy de puta madre en plena forma, pero coño, es que estoy más cerca de la jubilación que de los 30, ¿no? Pues claro, y hay que jubilarse, en realidad. Sí, algún día, digo yo, que algún día habrá que jubilarse, pero esto del rock, no sé qué coño tiene que no nos pide eso, no sé. Entonces, bueno, pues hay que tener claro que ahora estás bien. Yo esta gira la quería hacer por eso, porque decía, bueno, me encuentro muy bien de forma, creo que puedo dar buena imagen, a pesar de la edad y a pesar de todo, doy buena imagen y suena muy bien, todavía estoy bien de voz, de manos y de todo eso, ¿no? Entonces quiero aprovechar ahora, porque bueno, pues ya ves por lo que dices, lo de Robert, lo de Jorge, lo de tanta gente que no tienen ni nombre ni nada, ¿no? Sí. Amigos, gente conocida que de repente hoy están bien y mañana están jodidos, no digo que se mueran, pero bueno, pues igual una lesión en una pierna o un ictus o un mogollón de cosas que pasan, ¿no? Y digo, yo prefiero disfrutarlo ahora mismo que estoy bien. Si algún día tengo que parar porque no estoy en condiciones, espero darme cuenta y ser consciente y ser capaz de decidir yo mismo, no estoy como para subir a un escenario, y si no, tener gente cerca para que me diga, oye, mira, no estás para subir a un escenario, y ya está, ¿no? Es verdad, porque a los músicos realmente nos cuesta mucho esto del rock, de la música, del escenario, tiene algo, hay un bicho por ahí que engancha y que... Y te impide bajarte. Te impide ver, sí, te miras al espejo y te ves muy bien siempre, ¿no? Pero bueno, hay veces que tienes que tener a alguien cerca para que te diga, oye, que tú te verás muy bien, pero realmente no es así, ¿no? Entonces, pues bueno, llega el momento de... alguna vez habrá que retirarse. Yo en principio no lo pienso, ¿eh? Pero eso te lo digo ahora, igual dentro de 6 meses digo, hostia, no puedo más, pues ya está, ¿no? Para dar mala imagen prefiero quedarme en mi casa y ya está, así es. Sí. Bueno, pues, pero bueno, en principio todo está de puta madre y todo, vamos, hay una energía en el directo terrible y yo estoy disfrutando pues como cuando empezamos con los bases, vamos, estoy disfrutando muchísimo. Pues todo eso en un montón de fechas y la más próxima este 28 de marzo en el Trinchera Rock con Acero, con F, con Los Indígenas, con La Cochera y encabezando ese cartel Alfredo Piedrafita y su nuevo proyecto, esa gira El Mejor de Tus Días, siempre barricada. Encima con esos grupos y con los aceros son un mito ahí en Teruel, y el último disco que han hecho es una pasada, me parece. Yo lo escuché en exclusiva antes de que lo escuchara nadie, me lo mandaron a ver qué me parecía y no sabía, digo, no sé, si os digo lo que pienso realmente, igual os pensáis que os estoy haciendo la pelota, ¿no? Pero pues me parece que es el mejor trabajo que han hecho con diferencia. Con diferencia. Se van superando y es difícil, después de tantos discos y de tanto trabajo, ¿no?, seguir haciendo cosas nuevas, seguir innovando y seguir haciendo cosas así, ¿no? Entonces yo me quito el sombrero totalmente con esta gente. Pues además están con ganas de juntaros ahí en el Trincheras, que nos lo decía el otro día Cape, en la entrevista que tuvimos con él, y ese queda muy poquito, queda ya solamente 10 días para que llegue ese momento. Intuyo que no sonará en ese concierto, pero yo me he permitido el gusto de ponerla, ya está sonando para cerrar, como El Invierno, que es una de las que te cantabas. Ahora no, que te cantas un montón, pero en la etapa de Barricada ahora era una de las todas, pocas que te cantabas, sí, ¿no? Sí, así sí, que sí, con sí, esta verdad, canción sí, nos despedimos, Alfredo. Bueno, pues nada, un placer. Es una canción que me encanta, me gusta muchísimo. Me hubiera gustado haberla actualizado ahora en todas estas. Lo que pasa es que ya la veía bien actualizada, pero bueno. Ah, eso te iba a decir. Sí, me está empezando a dar vueltas en la cabeza últimamente. No te digo más, hasta ahí puedo leer, pero vamos. Muy bien, pues estaremos bien atentos a esas eso es. Nos vamos, Rosa, corre. Un besazo, Alfredo, nos vemos el 28. Hombre, Rosa. ¿Qué tal? Y muy bien. Venga, muy bien. Pues nada, encantado de estar con vosotros como siempre. Y bueno, pues nada, nos vemos en unos días. Nos vemos en el Trincheras. Yo también me despido. Tanto se tendrás que hacer a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Agure, moramure, mañana más como El Invierno. Alfredo Piedrafita.